Radio. Medio de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriblanco.com. UPAP Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el maestro Carlos Enrique Sierra Aguilar, soy director de la Licenciatura en Publicidad, Campus Río Blanco, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial por parte de la Facultad de la Licenciatura en Publicidad, esto que se llama Publi Informa, así es, y bueno, pues que tiene que ver con ciertos detalles, información relevante en torno a lo que es el marketing de los servicios, que es precisamente lo que están estudiando los muchachos del quinto de publicidad. Chicos, bienvenidos a esta emisión. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Recuerden hablar un poquito fuerte para que los puedan escuchar todos, ¿sale? Bueno, pues hablando de la mercadotecnia, ustedes lo saben muy bien, la gente que nos escuche, que bueno, va a ver muy enfocado a empresarios, a gente que desarrolla algún negocio. Creo que esto va a ser de mucho interés, porque hablar de un tema como el sector de los servicios, pues es algo que está teniendo mucho auge en nuestra actualidad y que es de suma importancia que tomen en consideración muchos de los puntos que nuestros alumnos de la carrera de publicidad les van a aportar. De eso se trata este pequeño espacio, este programa especial, así que bienvenidos a esto que se llama Publi Informa. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.upapriblanco.com en la sección de UPAP Radio. Y bueno, pues esto que dice así: UPAP Radio. Porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabino de Solís, en Orizaba. ¡Te esperamos! UPAP Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta, después de haber escuchado este tema. Vamos a entrar de lleno con esto que se denomina clasificación de los servicios. Y es para eso tengo aquí a nuestra compañera Guadalupe, que nos va a hablar un poquito de ello. Hola, Guadalupe. Hola, maestro. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Eso, nos da mucho gusto tenerte en este foro. Y pues nos gustaría mucho que nos pudieras explicar, para que la gente que nos está sintonizando puedan entender cómo se clasifican los servicios o qué son los servicios, que nos puedas contar con tus palabras, una interpretación. Uno. Bueno, pues para empezar a entender este tema, tenemos que saber qué es servicio. Entonces, servicio es una actividad que presta una empresa por una remuneración. Existen diferentes tipos de servicio. Tenemos los servicios de salud, servicios financieros, servicios profesionales, servicios de educación e investigación, servicios de telecomunicaciones. Actualmente ocupamos mucho el servicio de las comunicaciones, que es el internet, correo electrónico, telefonía. Consideramos que ese es uno de los servicios más usados actualmente. Oye, Guadalupe, en tu caso, ¿tú qué servicio te gusta? O sea, bueno, ¿cuál usas, por ejemplo, ahorita, en cuestión de telecomunicaciones? Pues el de la telefonía e internet, porque pues es un servicio que actualmente nos facilita la vida y pues podemos comunicarnos más rápidamente con las personas. ¿Y cómo ves el servicio, la empresa que tú contratas de ese servicio? ¿Qué tal? ¿Te funciona? ¿Te da lo que necesitas? Pues para mí sí satisface mis necesidades, aunque actualmente pues existen muchas empresas que están ofreciendo también otros planes y otros servicios, ¿no? Para mejorar, que sirven para mejorar y hay más opciones. Afortunadamente, ¿verdad? Esto es como las empresas que ofrecen un producto, empieza a haber una competencia y tal es el caso también en los servicios, ¿verdad? En cuestiones de la telefonía, pues ya hay otras compañías que están adentrándose en el mercado y que obviamente, pues por ser una competencia, ya te empiezan a manejar quizá alguna promoción especial o pásate conmigo porque yo te voy a ofrecer tales cosas, ¿no? Entonces, los servicios, su clasificación, entonces, son enfocados a muchas, a muchos puntos, no nada más a puede ser también un freelance, ¿no? Una persona que a lo mejor se dedica a la fotografía. Sí, existen muchos tipos de servicios. También tenemos los servicios de distribución, que también esos servicios son muy importantes, ya que el servicio de distribución son los que se ocupan para el transporte y el comercio, que son el servicio de distribución es pues los que ocupamos para distribuir nuestras mercancías a diferentes tipos, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué consejo podrías dar a las empresas que se dedican a cualquier tipo de sector de servicios? ¿Algún consejo tú como publicista que les pudieras ofrecer? Pues yo creo que un consejo sería buscar o encontrar las necesidades de los clientes para seguir desarrollando más servicios que se pueda lograr cubrir esa necesidad. Y considero que todavía existen muchas necesidades por cubrir. Entonces se tendría que hacer un buen estudio de mercado para encontrar esas necesidades. Perfecto. Muy bien, Guadalupe, pues bastante oportuno tu comentario. Y hablando de ese estudio de mercado, ahora tengo a Vero, que nos va a hablar, que yo quisiera preguntarle que nos pueda, obviamente, pues determinar ciertos aspectos acerca de lo que son el marketing de los servicios. Vero, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Hablando del marketing de servicios, pues esta es una rama especializada del marketing. Esta categoría se especializa en el producto, pero el producto es el servicio. Entonces, el marketing de los servicios está enfocado a cómo dar un mejor servicio. Entonces, si el proveedor de servicios tiene un buen estudio de qué es lo que necesita el cliente, ahí es donde va a atacar. Ahí es donde le va a mostrar o le va a dar al cliente lo que él necesita. Entonces, el marketing tiene su base en el marketing tradicional, que va enfocado a las 4 P's, que es precio, plaza y promoción. A partir de ese momento surge marketing de servicios. Entonces, si nosotros consideramos que el marketing de servicios tiene su base en el marketing original, entonces el cliente va a buscar esas mismas características, pero ahora basado en el servicio. Totalmente de acuerdo, qué buen comentario nos das. Y creo que también algo que es bien importante, hablando de empresas de servicio y empresas que se dedican a comercializar un producto, es conocer las FODAS, ¿verdad? Algo de las FODAS que tiene que ver con las fortalezas y debilidades, ¿no? Tú como empresa de servicio, ¿qué fortalezas tienes y qué debilidades tienes en comparación de la competencia, ¿no? Entonces, todo esto es súper importante que los empresarios tomen en cuenta en realizar un estudio mercadológico y que tenga que ver también conociendo sus fortalezas y debilidades. ¿Algún consejo que nos puedas dar, Vero, en torno a este tema del marketing de los servicios? Yo creo que como empresa debe de ser constante el que ellos estén relacionando o haciendo estudios de sus fortalezas y sus debilidades, el tradicional análisis FODA, ¿no? En un periodo a lo mejor de 2 veces al año sería importante hacer este análisis. ¿Para qué? Para que conforme lo que vaya cambiando en el mercado, porque cambian las necesidades, porque el cliente cambia, como lo que comentaba hace rato la compañera, el internet nos facilita la vida, pero también hace que el cliente vaya cambiando su forma de consumo. Entonces es por eso que la empresa que presta un servicio debe de analizar, yo considero que 2 veces al año, hacer un análisis FODA. ¿Para qué? Para que si el cliente ya cambió, él cambie para ofrecerle las necesidades que el cliente requiere en este momento. Totalmente. Y bueno, ¿y qué pasa con un pequeño negocio que a lo mejor carece pues de una imagen, de una identidad? ¿Cómo podría él realizar todo esto? ¿A través de quién o con quién se puede acercar para poder pues conocer cómo hacer un estudio de mercado? ¿Qué haría una persona que desconoce de esto? Un negocio pequeño, por ejemplo. A lo mejor de primera mano sería buscar en el internet, nos ayuda mucho. Y en el segundo nivel sería dirigirse a cámaras de comercio, que a veces tienen esos cursos de capacitación, esas capacitaciones especializadas. Entonces él podría tocar esas puertas y ahí lo podrían capacitar para que a su vez él pudiera implementar esas cosas que necesita tener su negocio en cuanto a marketing de servicios. Entonces creo que por ahí pudiera ser una opción, o si él tiene algún proveedor de las marcas que él maneja, que le pudiera preguntar si de alguna manera ellos le pueden ayudar. Entonces creo que eso sería importante para que él se actualizara y siguiera haciendo las cosas mejor de como las viene haciendo ahora. Claro, porque si como empresa quieres crecer, pues sí tendrías que cuidar esos aspectos, ¿verdad? Así definitivamente. Es. Acá en la zona de lo que es nuestro municipio, que donde estamos trabajando la licenciatura, encuentra por ejemplo CDEVER, que es Secretaría de Desarrollo Económico, y te implementan también mucho apoyo acerca del registro de tu marca, acerca de estas cuestiones del marketing. Y a lo mejor también sería muy oportuno para los microempresarios que se acercaran a CDEVER a poder consultar ese tipo de cuestiones. Muy bien, pues muchas gracias, Vero. Vamos a un pequeño corte. Recuerden que estamos en Publinforma y esto es a través de UPAP Radio, www.upaprioblanco.com. Regresamos en un momento. Radio. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Cuenta con 3 licenciaturas: Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. Objetivo: brindar servicios educativos de nivel medio superior, educación superior, incluyendo licenciaturas preferentemente a las comunidades del estado de Veracruz. Teléfono 272-151-3428. Síguenos en las redes sociales. ¡UPA! La ética en el ámbito profesional. Hacer lo correcto o incorrecto es una decisión propia. Todo individuo es capaz de hacer el bien o el mal según sus principios. Nosotros, como estudiantes de medios, debemos tener un compromiso efectivo con nuestra sociedad. Tengamos un compromiso profesional que permita crear conciencias y al fin despertar masas. como futuros comunicólogos, tenemos una labor muy importante, la cual es transmitir de forma objetiva y clara mensajes útiles a la comunidad, ya sea por prensa, radio o televisión. En nuestras manos está el otorgar información de calidad a nuestros semejantes, la cual debe ser lo más objetiva posible, pero sobre todo y ante todo cierta. Una de nuestras obligaciones como comunicólogos es recuperar esa credibilidad perdida injustamente gracias a personas sin ética profesional ni valores morales. Debemos actuar de una forma justa y respetuosa, dando información real, manteniéndonos a la vanguardia en las tecnologías de la información, poniendo las pruebas de los hechos al alcance de todo aquel que así lo requiera, estableciendo nuestros principios, siempre procurando el bienestar y el progreso ajeno. Nuestra misión no se reduce a obtener el título nada más. Debemos usar nuestra posición para ayudar y buscar el buen desarrollo de nuestra comunidad y, por qué no, también del mundo. UPAP Radio. Bueno, estamos de regreso en esto que se llama Publi Informa. Obviamente estamos bien conectados con estos temas de la mercadotecnia de servicios. Y ahora, bueno, pues que darle continuidad a toda esta derrame de conocimientos y de abundancia en todo lo que tiene que ver con las empresas y este sector terciario de la economía. Presentamos ahora a nuestro alumno, a Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a este debate. Nos da mucho gusto tenerte. Y otro de los puntos que queremos abordar es que nos platiques un poco de qué tiene que ver esto de la mezcla de la mercadotecnia, las 4 P's. ¿Qué son las 4 P's? ¿Para qué sirven en una empresa de productos y en este caso pues de servicios, Jesús? Cuéntanos un poquito de las 4 P's. Las 4 P's son unas herramientas que te ayudan a lanzar un producto al mercado y son puntos importantes y se dividen, como dicen, en 4 puntos. El número 1 es el producto. El producto es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado. Sus variables son, por ejemplo, la variedad, la calidad, el diseño. El producto es lo que vas a lanzar al mercado, lo que tú como empresa quieres ofrecerle. Es lo que tú vas a proyectar. Uh-huh. Y de ahí va de la mano el precio, que el precio, como bien lo dice, es la cantidad de dinero que para los clientes tienen que pagar en un monto determinado, o ya sea la distribución que va hacia donde va a ir dirigida. El precio es lo que el público va a pagar por el producto. Y la tercera es el plazo. El plazo también es conocido como su posición o distribución. El plazo es a donde tú lo vas a colocar en el mercado, donde lo vas a tratar de posicionar para que pueda ser visto hacia el público en general. Y la promoción es la más importante del producto, va de la mano porque es la manera donde, o los medios donde tú vas a explotar tu producto, que como bien lo dices, son las promociones, es la publicidad. ¿La estrategia? Es las estrategias, o sea, los beneficios que tienes al adquirir un producto. Entonces eso es lo que te va a ayudar a ti como empresario, como creador, a que tu producto sea un éxito. Ok. Oye, y en el caso, por ejemplo, ¿cómo podemos definir las empresas? O sea, tú como empresario lanzas un producto, pero ¿cómo puedes definir su precio? ¿A través de qué? ¿Cómo podrías? A través del mercadeo que tú vas a dar. tú para lanzar un producto primero tienes que hacer un estudio de mercado para poder ver si la gente que está en ese territorio va a poder adquirir tu producto y va a ser un precio accesible, porque tampoco vas a poner un producto caro en un precio elevado en una población de escasos recursos, de los ciudadanos pues con pocos ingresos. Entonces todo empieza desde tu estudio de mercado y la proyección que quieres tener o que quieres que tu producto tenga. Totalmente de acuerdo, agradezco mucho tu aporte. Y bueno, basándolo, por ejemplo, a algún servicio como tal, se me ocurre un doctor que cobra de consulta 800 pesos, un doctor que cobra 300 pesos, que los dos son especialistas, ¿a qué se deberá que uno cobre más y que al otro cobre menos? Hablando de, en este caso, pues de una empresa de servicio, ¿no? O una microempresa, o como freelance, o como un como tú bien dices, el servicio, la veracidad que tenga el doctor, el resultado que él te dé como tal, es algo que es fundamento para un producto, el testimonio, el que sea veraz, el que tenga un resultado contundente. Entonces sería el que el doctor tenga quizá que tenga veracidad, que sea un doctor que tenga la proyección y la seguridad de lo que da o de lo que ofrece. Entonces es en esos casos, por eso es que un doctor puede cobrar más, a lo mejor tiene más estudios o es más capaz, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algún consejo que les puedas dar a las empresas acerca de las 4 P's? ¿Qué tienen que cuidar? ¿Qué les recomendarías tú como publicista? Como publicista, realmente que sea un producto que sea accesible, que sea útil para la población. El que sea algo económico, que pueda uno adquirir económicamente, algo accesible, y que tenga veracidad el producto, que sea algo confiable realmente, innovador también. Innovador y que sea diferente, ¿no? Sí. Porque pues de repente nos encontramos mucha competencia, ¿no? Inclusive hablando de los servicios, que es el punto central. Hablamos por una pizzería, te maneja un producto, pero también te maneja un servicio. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia de una de la otra? Que a lo mejor en estrategias una te maneja que si no te llega tu pizza en media hora, pues... Sí, vamos, regresamos a lo mismo, desde la promoción hasta tu proyección. A lo mejor en una pizzería la manera de hacer las pizzas, podemos hablar también de los sabores, de los tamaños. O sea, realmente la idea que tengas o cómo tú manejes tu producto. Eso es. Muy bien, pues agradezco mucho tu atención, Jesús. Lo pueden seguir. Y recuerden que estamos en Publinforma a través de UPAP Radio en www.upaprioblanco.com. Vamos a un pequeño corte, regresamos para continuar con esto que tiene que ver con la mercadotecnia de servicios. Radio. ¿Estás buscando una universidad que te permita estudiar en un ambiente dinámico, práctico y de excelente calidad en sus programas académicos? ¿Qué esperas? Ven a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conocerás a los mejores catedráticos que impartirán las licenciaturas en Medios de la Información, Diseño y Publicidad. ¿Te gusta viajar, imaginar, diseñar, crear y fotografiar los momentos inolvidables? ¡No lo dudes más! UPAP es tu mejor opción. Estamos ubicados en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda de Orizaba. UPAP forma parte de ti. Yeah. UPAP Radio. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Publiforma a través de UPAP Radio, www.upapriblanco.com. Estamos pues muy contentos de poderles brindar este tipo de información a toda la ciudadanía, a todos los radioescuchas, a las personas que están siempre pues escuchando, viendo todas las propuestas que se hacen en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y bueno, pues nosotros tenemos esa misión. Y nuestros alumnos pues están muy comprometidos con la ciudadanía, con la sociedad en general, y nos da mucha alegría estar participando en esto que se llama Publi Informa, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Los ánimos cómo están, Alondra? Bien. Eso. Y bueno, hablando de Alondra, queremos ahora que nos compartas un poquito, hija, de esto que tiene que ver precisamente con la estrategias de los servicios de este sector. ¿Qué son las estrategias, hija? Bueno, las estrategias es un plan que más que nada busca llegar al cliente a través de sus necesidades, ya que este ayuda a incrementar la influencia del servicio en la relación con los clientes. Claramente, pues para esto se necesita un plan de mercado, una investigación de mercado, ya que pues no podemos entrar a una zona donde no sabemos si este plan va a funcionar o no, no sabemos la economía, si necesitaríamos ese plan de mercado. Este más que nada pues busca darle la comodidad al cliente, los buenos servicios, lo que el cliente necesita como tal. Para esto pues esto se tiene que estar innovando y diseñando nuevos servicios, tiene que tener estándares de servicio definidos por el cliente, y tiene que tener evidencia física y ambiente de servicio. Básicamente todo esto es el cliente y la calidad, el servicio que se le va a dar. Eso vendría siendo, en teoría está bastante, bastante completo la información que nos brindas. En términos reales, Alondra, una estrategia que tú pudieras considerar, que me puedas ejemplificar para que la gente que nos está escuchando te puedan un poquito entender. Por ejemplo, ¿algún caso en específico? Pues, por ejemplo, a veces el trato. Muchas veces las empresas no tiende a haber buen trato. Tiene que haber buen trato porque así el cliente puede decir, voy a regresar porque me trataron bien. Sin embargo, si la tratan mal, usualmente el cliente tiende a decir, ¿cómo voy a regresar a un lugar donde me están tratando mal? Naturalmente podría hacer algo, empezar por capacitar al empleado a que trate bien al cliente. Ya sería pues inicialmente lo principal de todo, porque ya de ahí pues sería que promociones, precios, de nada va a servir si hay un maltrato por parte del empleado, por parte de la empresa. Siempre el cliente va a ser el que tiene la razón. Fíjate que en alguna ocasión me pasó que hago una compra en Aurrera. Bueno, menciono una de las cadenas más importantes internacionales, y resulta que lo que adquirí hacía falta un elemento. Entonces voy a la tienda, hago mi reclamación al área de atención y me dieron la razón, que efectivamente le faltaba cierto elemento. Pero ¿qué crees? Que resulta que en la caja sí tenía eso que le faltaba, según, y yo muy apenado a los días regreso a la tienda y les digo, ¿sabes qué? Pues una disculpa, la verdad sí estaba lo que pero en su momento ellos me dieron una solución. Uh-huh. Y le dieron la preferencia a mí como cliente. Uh-huh. Me dijeron, okay, le vamos entonces a dar lo que le hace falta a este producto. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente el cliente lo tenemos que cuidar, el cliente lo tenemos que tratar bien, y si hubiera sido otro tipo de empresa, a lo mejor te dice, pues sabes que pues no te doy, yo te lo di bien, ¿no? ¿Y qué hace ese cliente? Pues deja de ir a ese lugar, ¿verdad? Y se va a otro. Entonces Creo que eso es un punto bien, bien importante, el cuidar a tu cliente, cómo lo vas a tratar, y es una de las estrategias creo que pueden funcionar. Inclusive, eso te puede dar una publicidad de boca en boca, decir, ah, aquí me atienden bien, yo te sugiero que vayas ahí, ¿no? Y esa misma publicidad hace que el cliente vaya a esos lugares específicamente. ¿Algún consejo, Alondra, que nos puedas puedas darle a los microempresarios de la zona acerca de estrategias que puedan manejar, hablando de en términos de servicios? Pues en ese aspecto sería siempre pensar como cliente, ¿no? Sería como de, te voy a tratar como quiero que me lleguen a tratar, y más que nada pensar en tu empresa, en la imagen que le quieres dar a ella, como una imagen de, te dan buen trato, te dan buenos precios, te dan esto, no como la empresa en la que, no voy porque me tratan mal, o no voy por X razón, sino dar tu imagen de calidad, de servicio, siempre pensar como cliente, de, no, si yo voy a tal lugar quisiera que me trataran así, así y así, y pues más que nada eso. Buen servicio, dar buen servicio, buena imagen. Muy bien, Alondra, pues agradecemos toda esta aportación que nos brindas, alumna del quinto cuatrimestre de la licenciatura en publicidad. Y chicos, me gustaría que pudieran invitar a la ciudadanía a que estudie esta licenciatura, y por qué, aprovechando este pequeño espacio, ¿no? ¿Sí recomendarían estudiar publicidad? Sí. A ver, ¿por qué? Bueno, creo que actualmente todos los negocios necesitan desarrollarse, y la carrera de publicidad ayuda mucho para desarrollar los negocios. Entonces, sí tiene un campo laboral amplio y sí tiene mucho futuro. Totalmente, yo pienso que una de las carreras futuristas, porque ahorita ya todo se maneja a través de la venta, ¿no? De un producto, de un servicio. Sí. O sea, imagínate una empresa si no tiene consumo de ventas, y creo que la carrera de publicidad te da esas armas para que tú puedas ver esas estrategias de las que estamos ahorita platicando en las empresas de servicios. Ok, bueno, pues ahí está la información de los muchachos de publicidad. Y bueno, ya chicos, para terminar, vamos a un pequeño corte y ya finalizamos este programa, esto que se llama Publinforma. Y bueno, pues recuerden que están sintonizando a través de www.upapriblanco.com, a través de UPAP Radio. Regresamos en un instante para finalizar. UPAP Radio. Porque cuando somos niños aprendemos a amar, soñar y reír. Queremos ser grandes, pero cuando somos grandes queremos ser niños, jugando, aprendiendo y creciendo. Por eso este 30 de abril te deseo feliz Día del Niño. ¿Continuar con tus estudios? Ven y estudia en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP, sede Río Blanco, una universidad de prestigio que te ofrece las licenciaturas en Medios de la Información, Diseño Gráfico y Publicidad, Licenciatura en Derecho, Licenciaturas en Administración de Empresas, Trabajo Social, Criminología y Criminalística, y las licenciaturas en Psicopedagogía, Idioma Inglés e Ingeniería Mecatrónica. Informes para las licenciaturas en Medios de la Información, Diseño Gráfico y Publicidad con el maestro Carlos Enrique Sierra Aguilar al teléfono 151-3428. Para las licenciaturas en Administración de Empresas, Trabajo Social y Criminología y Criminalística, con la directora Rosana Espinosa Lozano al teléfono 106-8054. Y para las licenciaturas en Psicopedagogía, Idioma Inglés e Ingeniería Mecatrónica, con la maestra María Isabel Vidal al teléfono 701-9029. Ven y estudia con nosotros. Los días domingos te estamos esperando. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, UPAP, una universidad del pueblo y para el pueblo. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Upap Radio. Bueno, ya estamos de vuelta en esto que se llama Publinforma y pues ya llegó el momento de despedirnos, muchachos. Ya el tiempo se nos termina, se nos acorta, pero creo que estamos muy contentos de participar y esperemos que vengan más programas de este tipo, ¿verdad? Sí, claro, que les sirvan de ayuda. Así es, tanto a nosotros como a las personas que nos escuchan, y que sea, bueno, pues un parteaguas para que la carrera de publicidad siga transmitiendo ese tipo de programas que le den algo a la ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, para terminar, déjenme decirles que tengo la presencia del maestro Julio Telles. Él es un catedrático de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que está con nosotros en este momento, y bueno, nos va a hacer como que nos va a dar una aportación importante acerca de esto, de los servicios, de los productos. Maestro, bienvenido a Publinforma. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Ya he estado aquí escuchando un poco de lo que han estado compartiendo durante este día. Y bueno, bien acertadamente lo dijeron ustedes, creo que la publicidad tiene muchísimo para crecer, grandes expectativas a futuro. Hoy en día, quien no se hace publicidad no es nadie. Y sin la presencia de la publicidad en todos los lugares no sería nada, ¿no? Porque desde la persona que toma una hoja y pone un recado fuera de su casa que vende tal cosa, es publicidad, hasta la persona que utiliza las estrategias más modernas como, pues, a lo mejor aplicaciones, o tener una page, contratar televisión, radio, etcétera. Pero bueno, la publicidad va muchísimo para allá. Bien lo dijeron, me gustó bastante los puntos acertados de los chicos con respecto a las calidades, ¿no? Al producto. Y es ahí donde nace que los productos, si llevan una buena estrategia, como ya lo dijeron, van a permitir un mayor desarrollo y, por lógica, un posicionamiento grandísimo, ¿no? Durante esta semana tuvimos, por ejemplo, lo que fue la pérdida de uno de los empresarios más importantes de México, presidente del grupo Bimbo. Que como lo decía, ¿no? Precisamente inicia la empresa como una panificadora de pastelillos familiar y se convierte en la más importante de nivel, bueno, a nivel América, y que exporta a más de 62 países. Entonces, nos damos cuenta cómo la inversión en la publicidad ha sido importante. Sin la publicidad, marcas no lograrían posicionarse, hacerse del gusto de la casa, y que incluso la misma marca llegue a superar al producto. En el caso de que ya no decimos, por ejemplo, vete por un refresco, sino ya nombramos el nombre del refresco antes de eso, ¿no? Entonces, cuando la marca llega a ser más importante que el mismo producto, es que hubo una publicidad efectiva, ¿no? Totalmente. Y bueno, entre últimas noticias, también para cerrar, pues tuvimos también el relanzamiento, ¿no?, del sello Hecho en México. ¿De veras qué tiene que ver con eso? O sea, ¿qué expectativa viene ahora con Hecho en México? Pues yo creo que Hecho en México viene o nace a partir de lo que fue, bueno, toda la contingencia que se dio a través del famoso muro que está impulsado por Donald Trump. Y pues nace a través de las redes sociales, consumir las materias primas que se dan en México, desde la canasta básica, desde las verduras, las frutas, y bueno, de ahí se impulsa a lo que es Hecho en México, que tiene diferentes facetas, porque va a incluir desde lo que es el campo, desde lo que es maquinaria, de lo que son juguetes, artesanías y ya. Y había una de las cláusulas que decía precisamente el presidente Peña en el lanzamiento de este sello, que no cualquier producto se va a hacer merecedor a tener ese sello. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un índice de calidad, ¿no? Por ahí algunos de los chicos tocaban acerca de la calidad. Muchos productos chinos pues no cuidan eso. Entonces aquí lo que se va a impulsar, no porque sea mexicano significa que sea de baja calidad y que se demerite su precio. Al contrario, también por ahí decían, ¿qué tiene que ver el precio o el costo? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros sabemos cuando nos dicen algo, ¿cómo lo vas a dar, no? Uh-huh. O qué precio le vamos a poner, o cuando se trata de nuestro trabajo profesional. Así es. Como, bueno, los chicos como futuros licenciados en publicidad, cuando empiezan a cobrar un spot, un video, un comercial, ¿cuánto cobro, no? Y ahí nace la duda. Y hacía incluso usted la comparación, ¿no? ¿Qué pasa si vas con un médico y es la misma especialidad y es el mismo rango? ¿Por cuál decido? Pero aquí está la situación, hay que aprender a valorar tu trabajo, la calidad, la proyección hacia donde quieres. ¿Por qué? Porque recordemos que hay marcas que si se visionan en grande, van a tener cosas grandes, ¿no? Tuvimos el efecto de la marca BlackBerry, inició elitista completamente. Totalmente. Pero, pues con el uso de nuestras manos, los teléfonos se desgastaban y eran teléfonos corrientes, ¿no? Mira, esa es la versión. Entonces, la publicidad tiene que enamorar. Si no enamora la publicidad a través de la visión, del oído, de la imagen, no sería nada. Entonces, yo creo que la publicidad va más allá. Es importante considerar cosas tan sencillitas como ustedes lo dijeron con las 4P, pero que sin esas 4P, un producto no sería nada. Y obviamente sin olvidar la calidad, porque puedes tener una muy buena estrategia, ¿no? Lo decías, pero si no, si el producto o el servicio carece de esa calidad, pues va a llegar a un punto en el que va a fracasar en un momento dado, ¿no? Por muy buena publicidad que tenga, o van a optar por otro servicio. Claro, por ahí decía una de las participantes, ¿no? Acerca de qué pasa con la gente que la tratas mal, se va y se decepciona. Pues yo creo que aquí pasa en todos los aspectos. La peor publicidad es la que se da de boca en boca, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de destruir algo. Totalmente. Entonces, es precisamente considerar esos puntos, ¿no? La calidad, el producto, la presentación, entre otros, ¿no? Muy bien, maestro, pues agradezco mucho este aporte tan importante que das en el programa. Y pues nos gustaría que invitaras a la gente a que estudie publicidad en UPAP. Pues no, agradecido con ustedes por la invitación. Y bueno, a todos aquellos que nos están escuchando, que nos lleguen a escuchar en tiempo real o en las repeticiones que tendrá este programa, pues a que se integren a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, en la carrera de Medios de Información, Diseño Gráfico, Publicidad. ¿Para qué? Pues para que si quieren dar a conocer su marca, aquí van a aprender a hacerlo desde cero, desde el proyecto, la imagen gráfica, la imagen audiovisual, entre otros. No se van a arrepentir. También estamos al nivel de la competencia. Totalmente, y más información en la página de papriolblanco.com, ¿verdad? Gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias, maestro. Chicos, decimos adiós a toda la gente. Adiós. Gracias por la oportunidad y sobre todo por todo esto que nos brindaron, muchachos. Bueno, pues a toda la gente que nos está ahorita sintonizando, les mandamos un fuerte abrazo. Estamos ya en el segundo mes del año 2017, esperando que hayan empezado con el pie derecho y ojalá por aquí nos podamos seguir viendo y escuchando a través de programas y emisiones posteriores que van a estar haciendo los muchachos de publicidad. Así es. Bueno, pues yo soy el maestro Carlos Enrique Sierra Aguilar, director de esta carrera, y les doy las gracias por todo este tiempo que nos brindaron a todos nosotros. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Esto es Publi Informa aquí en UPAP Radio. Radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información, transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriolblanco.com. UPAP Radio.